Hace tiempo que te busco y no te logro encontrar. Algunos dicen que te vieron. Mi amada, ¿dónde estás? Desde pequeña te enseñaron que no debías hablar, vistiéndote de colores. Te intentaron matar. Te largaste bien lejos, donde nadie te pudiera ver, esperando buenos tiempos, esperando poder volver. Fueron pasando los años y el tiempo más nos unió. Y aunque estuvieras ausente, en sueños te veía yo. Fuiste por todos maltratada, por los gobiernos y su rencor, por el dinero, por las miradas, por sus avances y por su Dios. Te largaste bien lejos, donde nadie te pudiera ver, esperando buenos tiempos, esperando poder volver. Te largaste bien lejos, nadie te pudiera ver, esperando buenos tiempos, esperando poder volver. Hace tiempo que te busco y no te logro encontrar. Algunos dicen que te vieron. Mi amada libertad, mi amada libertad, mi amada libertad. Y te largaste bien lejos, donde nadie te pudiera ver, esperando buenos tiempos, esperando poder volver.